Ya nos encontramos al final del espectáculo de Shen Yun y nos encontramos con... Andrea. Y Fabiola. Soy maestro de idiomas. Y yo practico folclore mexicano y estoy en la carrera de negocios internacionales. ¿Qué les parece el espectáculo de Shen Yun esta tarde? Es muy completo, me gusta mucho la formación que tienen los bailarines, se ve que es muy, muy estricta, muy completa. Y bueno, en general el espectáculo está muy bien armado, entre la música en vivo, que se disfruta bastante, los vestuarios de los bailarines, la técnica, pero también esta parte de la convivencia con la pantalla lo hace algo diferente. De repente pierdes la perspectiva si estás viendo al bailarín o estás viendo la pantalla, porque te pierdes en la historia. Pero es lindo, me gustó. En general me gustó y sí, tengo que ser muy honesta, he visto muchos shows y es de los que este me ha gustado, hay otros que uno sale un poco decepcionado de lo que ve, ¿no? Este no fue el caso, entonces me gustó bastante. A mí sí me gustó mucho, no tengo tantas palabras técnicas como mi novia, pero sí me ha gustado mucho, me he dejado llevar por los colores, los movimientos, las músicas en vivo, mucha alternancia de partes estrictamente folclóricas o folclóricas, pero se le sentía un tono occidental en la música y en los movimientos, muchas partes narrativas, muy bonito el show y la dinámica de algunas mini historias, pero que nunca aburrían y siempre entretenían de formas muy diferentes. Sí, me ha gustado mucho. ¿Qué mensaje les deja el espectáculo? Bueno, de paz, de bienestar y de colores, de movimiento, sin la necesidad de un mensaje tan explícito. Ya esto para mí es un mensaje. Sí, y bueno, creo que fue muy claro lo que ellos tratan de transmitirnos, ¿no? Esta parte de lo que practican en Falun Dafa, pues se me hace muy interesante, se me hace también interesante cómo lo ponen en escena, como una especie de discurso al mundo, en donde nos hacen saber qué está sucediendo con la gente en otro lugar y que no sabemos, o que a veces sabemos, pero de una manera diferente, ¿no? Ellos de cierta manera quieren, a través del show, entiendo yo, darnos el mensaje de estamos pidiendo que la práctica del Falun Dafa en China no sea una causa de persecución. Y eso me parece un mensaje muy humano. Entonces yo me llevo más allá del espectáculo esta parte, ¿no? De conocer lo que están haciendo fuera del escenario, fuera del show, y que ellos tienen una razón para practicarlo y para defenderlo.